Las telarañas me encierran, la muerte está segura, refleja locura, mi locura amargura, mi sangre se espesa, mi corazón podrido, mis dientes agrandan, absorbo tus fluidos, tus venas se hinchan, mi diente la deshinchan, la noche me ayuda y la luz me da duda, la duda murmura, murmura mi locura, la duda murmura por ti, por ti, por ti. ¡Soy! ¡Soy! Cierra la muerte, está segura, refleja locura, mi locura amargura, mi sangre se espesa, mi corazón podrido, mi diente se agranda, la sobra tus fluidos, tus venas se hinchan, mi diente la deshinchan, la noche me ayuda y la luz me da duda, la duda.